Yo entrando, yeah. Trinity la marcha, legal. La tengo fumando, eso que la mamá llama basura. Le aconsejaron que se alejara de mí, que no era para mí. La tengo boca abajo haciendo travesura. Y mientras tanto, tu padre me amenaza. I don't give a fuck, yo me meto a su casa. Te hago el amor en tu cuarto, en tu cama. Así es como soy, baby, cógelo con calma. Y ahí, cómetelo callao. Cómetelo callao. Que tu papá está del otro lado. Que tu mamá está del otro lado. Y cómetelo callao. Cómetelo callao. Que tu papá está del otro lado. Tu mamá está del otro lado, Tu papá sabe que yo fumo, pero no sabe que yo te amo un montón. Te amo un montón. Me compara con el bulto, dice que soy uno más del montón. Del montón. A pesar que yo fumo y todo eso, tú me quieres como soy. Me quieres como soy. Yo a ti no te juego la vuelta. Yo no soy ningún playboy. Tú eres mi tesoro, satura la cuenta. Yo a ti te amo, no te juego la vuelta. Yo no soy eso que tu papá piensa. Tú eres mi queen, baby, yo soy tu 30. Yo te disparo en cámara lenta. La hacemos callao pa' que no se den cuenta. Entro por la ventana porque no me aceptan. Mientras lo hacemos, tú piensas mi cuenta. Y ahí, cómetelo callao. Cómetelo callao. Que tu papá está del otro lado. Que tu mamá está del otro lado. Y cómetelo callao. Cómetelo callao. Que tu papá está del otro lado. Que tu mamá está del otro lado. La tengo fumando. Eso que la mamá llama basura. Le aconsejaron que se alejara de mí, que no era para mí. La tengo boca abajo haciendo travesura. Y mientras tanto, tu padre me amenaza. I don't give a fuck, yo me meto a su casa. Te hago el amor en tu cuarto, en tu cama. Así es como soy, baby, cógelo con calma. Y cómetelo callao. Cómetelo callao. Que tu papá está del otro lado. Que tu mamá está del otro lado. Este que Trini. Romelito, dale play. Trini. Legal. Trini.